Hace 4 años se perdieron más de 200.000 votos por candidatos al Senado de la República de otros departamentos que se autoproclamaron como figuras nacionales. Este año, defendamos nuestras curules en el Congreso. Este 14 de marzo, vote por los candidatos de Santander al Senado de la República. Defendamos lo nuestro.